doctor Orlando Carrasco, amigo mío. Pues pide nueva victoria, dice el negro Enrique Díaz. Muchos sinvergüenza dicen que yo me he acabado. Aquí vos pide nuevo sonando mi melodía. Y yo vivo sabroso tocando y tomando trago. Aquí vos pide nuevo sonando mi melodía. Y yo vivo sabroso tocando y tomando trago. Soy Enrique Gómez, en Campo de la Cruz, alcalde bueno. No te preocupes, Quique, de esa lengua por la calle. Es que critica dura y parte de necesidades. No te preocupes, Quique, de esa lengua por la calle. Es que critica dura y parte de necesidades. Antonio y Ramón Pupo en Planeta Rica. Obama. Ese es el motivo que le critican, Enrique. Es que los criticones nunca acaban con mi fama. Enrique Díaz se acaba cuando Dios lo necesite. Es que los criticones nunca acaban con mi fama. Enrique Díaz se acaba cuando Dios lo necesite. No te preocupes, Quique, de esa lengua por la calle. Es que critica dure y parte de necesidades. El Vicky Otero y Acornade en Sagún. Como vivo sabroso y parte de que tengo fama. Ese es el motivo que le critican, Enrique. De que los criticones nunca acaban con mi fama. Enrique Díaz se acaba cuando yo lo necesite. No te preocupes, Quique, de esa lengua por la calle. Es que critica dure y parte de necesidades. No te preocupes, Quique, de esa lengua por la calle. Es que critica dure y parte de necesidades. El médico Abraham Gámez.